Hola y bienvenidos a Prédicas Dominicales de la Iglesia Bolívar. En esta oportunidad, nuestro pastor Alejandro Ortiz continúa con el capítulo 2 de la serie Bajo tus alas. Hoy nos hablará acerca del cuidado de Dios sobre nosotros basado en el libro de Ruth, capítulo 2. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga, queridas hermanas, que Dios guarde sus vidas. Continuando con la serie Bajo tus alas, hoy vamos a ver el capítulo 2 del libro de Ruth con el título El cuidado de Dios sobre nosotros. Quisiera que me acompañe unos minutos a leer Ruth capítulo 2 del versículo 2 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque tú, Señor, nos guardas y nos cuidas. Dios, estamos en tus manos y queremos estar bajo tus alas, cubiertos, Señor, por tu gracia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y a través de tu palabra leída y a través de este mensaje, Señor, toca nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor, a tomar buenas decisiones. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. El cuidado de Dios sobre nosotros. Usted y yo tenemos cuidado de muchas cosas. ¿Qué me dice de sus hijos? Usted tiene cuidado de sus hijos. Si no tiene hijos, tiene sobrinos, o tiene a su mamá o a su papá, que los cuida mucho. Si fueran sus hijos, usted los protege, los cuida del frío, del calor, y cuando van al colegio, usted también los cuida en demasía. O por lo menos lo necesario. Si no, pregúntenle a los profesores, ya nos conocen y saben que los cuidamos, los amamos, los queremos. Son nuestros hijos. Pero también hay cosas que usted aprecia mucho y usted lo cuida. ¿Qué me dice de ese vaso, de esa vajilla, de ese libro, de ese objeto que puede ser una chompa, un abrigo o algo que usted realmente lo protege y lo cuida? Si lo hace así es porque lo tiene en alta estima. Déjeme decirle que de igual manera la Biblia nos enseña que Dios nos cuida a nosotros, porque somos importantes para Él. Él nos protege y Él nos cobija bajo sus alas. Usted puede pensar que Dios se ha olvidado de usted. Puede pensar que la situación que está pasando es una crisis tan terrible que Dios le ha dado la espalda. Pero no es así. Dios está cuidándolo. Y así como en el caso de Ruth y Noemí, Dios está caminando con usted. Y Dios va a extender sus alas y lo va a cubrir de todo mal a su tiempo. La idea central de este mensaje es que Dios cuida de nosotros a través de su providencia. Por lo tanto, mantenga su Biblia abierta unos minutos y acompáñeme a ver cómo Dios nos protege y cómo Dios nos cuida a través de su providencia. Punto número uno, Dios manifiesta su cuidado sobre nosotros en momentos de necesidad. El versículo 2 y el versículo 3 nos hablan acerca de esto. Ruth acaba de llegar a Belén, a la casa del pan. Y llegó en un momento exacto, no antes y no después. Llegó en un momento donde dice que era el tiempo de la siega de la cebada. Eso está en Ruth capítulo 1, el versículo 22, donde dice: Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Es un punto importante porque llegaron justo cuando estaba comenzando la siega. Estas mujeres, sin esposos, sin un hombre que las represente, sin un hombre que saque cara por ellos en una sociedad patriarcal, se encontraban desvalidas y desprotegidas. ¿Qué iban a hacer? Aquí en el pasaje nos dice en el versículo 2, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo. Lo que nos muestra acá claramente es que esta persona, Ruth, no se va a ahogar en un vaso de agua. Ella dice, tengo que hacer algo y lo voy a hacer. Noemí, quiero ir al campo a espigar. Por lo tanto, vemos que Ruth es una persona hacendosa, es una persona que quiere moverse para conseguir su provisión. No por ser mujer ella va a decir, bueno, aquí me siento y espero que venga mi galán y yo tal vez le pueda dar pena y tenga lástima de mí y me saque de esta condición. No, ella es una mujer que es muy esforzada. Y se pone manos a la obra y acá Noemí le dice, puedes ir, hija mía. Y el versículo 3 dice, y fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. ¿Qué quiere decir? En este tiempo de la cosecha, el Señor había instituido que las personas podían ir detrás de los segadores y toda espiga que se cayera del manojo que tenían, cada gavilla que caía al piso no tenía que ser levantada por los segadores. Lo que se cae es para el pobre, para la viuda, para el huérfano, para el necesitado. Eso está en Deuteronomio capítulo 24, versículo 19. O también puede buscar Levítico 19, del 9 al 10. Donde nos dice que esta es la ley para provisionar y ayudar a estas personas. Por lo tanto, amados hermanos, Ruth es una persona que está trabajando y está haciendo algo para provisionar alimento a su suegra y a ella misma. Pero ¿dónde tendría que ir a espigar? ¿Qué decisión tan difícil? Hay un campo por este lado, hay un campo por este otro lado. ¿A cuál? No conoce a las personas. No sabe quién le va a tratar mal, quién le va a tratar bien, pero ella tiene que decidir qué hacer. Y en ese momento ella decide ir por uno de esos campos. Y le dejan hacerlo. Pero el versículo 3 nos dice, y aconteció que en aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. ¿Sabe lo que significa eso? Que este pariente puede redimir a Noemí. Y obviamente, también puede hacerlo a Ruth. Puede darles cobijo. Pero ella no lo sabía. Para muchas personas eso puede ser coincidencia. Pero no es así. El Señor ha preparado su providencia. Y por lo tanto, la providencia quiere decir del griego pronoia, que es prevenir o remediar un daño. Ver por anticipado, proveer por anticipado la bendición, transformar algo negativo en algo positivo según la voluntad de Dios. Puedo ilustrar este punto con la vida de José. En Génesis 50, capítulo 50, versículo 20, nos dice eso. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero el Señor lo encaminó a bien. ¿Acaso José no fue vendido por sus hermanos a sus 17 años y sufrió la ausencia de un padre? Ya no pudo acariciar a su hermano, no creció con su familia. Llegó a Egipto, donde no hablaba su idioma, fue vendido como esclavo, fue calumniado por la esposa de Potifar, fue metido a la cárcel. Y aún en medio de todo ese dolor, es olvidado 2 años por el copero cuando interpretó sus sueños. Realmente uno diría, esa es una lástima de vida. ¿Quién puede seguir así a Dios? Pero Josué perdón, José se mantenió firme en su fe y fue rescatado. ¿Cómo? A través de la providencia de Dios. Porque Dios proveyó alimento para toda una nación a través de esta persona. Y así lo va a hacer con cada uno de nosotros. Dios manifiesta su provisión hacia su vida. Por lo tanto, como una aplicación, hay momentos de necesidad en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es cierto, eso es verdad. En su familia, en su matrimonio, en su hogar, con sus hijos, con su esposa. Tal vez en la misma enfermedad uno tiene dificultades y problemas. Pero Dios está proveyendo la salida a esta situación. Es la providencia de Dios, es la providencia de amor. No hay casualidades. Usted es parte del plan de Dios. Deje a Dios hacer su parte. Y usted no se quede con las manos cruzadas. Ya basta de decir, no puedo, no tengo dinero, no soy capaz, no lo voy a lograr. Ya lo he intentado una y mil veces. Basta de decir eso. Tome coraje y comience a hacer algo. Y Dios lo va a encaminar para algo bueno. En su providencia, usted encontrará las personas adecuadas, encontrará el momento adecuado. El Señor ya está proveyendo para usted una salida a su necesidad, porque Él cuida de usted. Como punto número 2, Dios manifiesta su cuidado sobre nosotros en las circunstancias diarias. En el capítulo 2, del versículo 7 al 17, podemos ver eso. Vamos a leer simplemente algunos. El versículo 7 dice así: ya ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Amados hermanos, Ruth, siendo esta persona tan trabajadora, ahora, antes de entrar a trabajar a ese campo, ha pedido permiso al capataz y dijo, por favor, ¿puedo entrar? Muy respetuosa. Le dieron permiso y empezó a trabajar. No ha descansado. Desde que comenzó, no ha descansado. Está agachada todo el tiempo recogiendo las espigas. Es muy hacendosa. Cuando llega a vos, no reconoce a esta persona y dice, ¿quién es esta forastera? Y le dicen, es Ruth, la que acompaña a Noemí. Su fama es conocida, saben la historia. Belén es un pueblo pequeño y por lo tanto, vos reconoce a esta mujer. Después de tanto trabajar, el versículo 10, por favor, dice, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Vos se acerca y le dice, hija mía, ven, trabaja acá, no vayas a otro lado. Y Ruth dice, ¿por qué me miras a mí que soy extranjera? Podías hacer este bien a una mujer judía, pero te has fijado en mí, gracias. Realmente podemos ver el carácter de Ruth, donde ella es una persona bastante humilde, donde puede agradecer el favor que otros le hacen. El pasaje también nos muestra gratitud, agradecimiento al favor ajeno. Y acá vos va a decir algo muy hermoso. Versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth ha venido a refugiarse bajo las alas del Altísimo. Muchos autores dicen que Ruth es una prosélita judía. que ella ya ha negado todo lo que eran sus ídolos, su tierra y todo lo que conocía, y ahora viene a servir al Dios de los judíos, a Jehová de los ejércitos. ¿Saben, amados hermanos? Esta es Ruth. Ruth, una mujer muy trabajadora, que está cuidando, que está protegiendo también a su suegra. Ella no se va a quedar ahí sentada simplemente, así que está trabajando y está haciendo, por más que no conozca el lugar, por más que sea difícil, lo va a hacer. Y ella, entonces, nos dice el Señor, en el versículo 13, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Hermosas palabras de una persona que realmente empieza a encontrar la misericordia del Señor. Y saben, amados hermanos, el versículo 14 nos dice, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan. Ruth está trabajando. Ruth está queriendo proveer para su casa. Tiene necesidad. Pero aún el cuerpo necesita comer. El cuerpo necesita alimentarse, necesita descansar. Ruth es una persona muy hacendosa. Ella no ha parado. No ha dicho, ay, hace mucho sol, o me duele la espalda. Y aunque así fuera, ella sigue haciéndolo porque su necesidad es muy grande. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Cuando llega el tiempo de comer, vos la llama y le dice, ven, hija mía, ven, agarra tu pan y sópalo en vinagre. Era seguramente alguna salsa, algunas especies que ponían para poder comer, descansar. Le proveyó tanto vos que se hartó, dice el texto bíblico, y luego guardó un poco para Noemí. Amados hermanos, Dios se preocupa por nosotros todos los días, en nuestras circunstancias diarias. Él no nos va a dejar, Él no va a hacer que nosotros padezcamos hambre. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dice la Escritura. Y es verdad, amados hermanos, el versículo 17 dice, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Un efa son más o menos 37 litros. Esos baldes de pintura de 18 litros son más o menos como unos dos baldes que ha segado en un día. Es realmente mucho sacrificio, pero ella se siente contenta porque Dios la está protegiendo. Porque justamente vos dice en el versículo 15 a sus criados que debían dejarla recoger sin molestarla y debían echar un poco de las gavillas que recogían para que Ruth pudiera levantarlas. Porque sabe lo que está haciendo. No es para su bien solamente, también es para su suegra. Quiere proveer a su familia. Esa es aquella mujer virtuosa de Proverbios 31 que desde lejos trae la comida con esfuerzo y sacrificio. Y a ti te digo, hermana, amiga, no te desanimes. Sé que así lo haces y así trabajas. Y tu obra va a ser recompensada. Querido hermano, usted también que trabaja de sol a sol, el Señor va a recompensar su obra y no le va a hacer faltar el pan del día. Esa es nuestra oración. Como una aplicación, podría recordar lo que dice el pasaje de Mateo capítulo 6, versículos 31 al 32, donde dice, de la siguiente manera, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe que tenemos necesidad y Él no va a dejar que nosotros suframos hambre. Dios se está moviendo de una manera en que nosotros tal vez hoy no entendemos, pero lo está haciendo. Y usted también es un agente en el cual puede ayudar a otras personas. Ruth lo hizo, no se comió todo, sino que compartió lo que tenía. Dice, amados hermanos, el pasaje, el versículo 18, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haberse quedado saciada y se lo dio. Ella comió ese pan con vinagre, pero no lo comió todo, sino que trajo también para su suegra. Eso es compartir, eso es dar, eso es moverse y eso es saber que Dios nos está cuidando. Pero si Dios te cuida a ti, también tú debes cuidar de los tuyos. El Señor nos protege, estamos bajo sus alas. Como una aplicación a este punto, confiemos en el Señor. Sea usted diligente, sea humilde. Dios está proveyendo para su familia. Usted comparta lo que tiene. Como último punto, Dios manifiesta su cuidado sobre nosotros, haciendo su voluntad en nuestras vidas. Los últimos versículos nos muestran, el versículo 21 dice, y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. ¿Sabe qué? Déjeme decirle que Ruth va a ser parte del plan de Dios. Vos es una persona importante, es el pariente al Redentor. Eso se encuentra en Levítico 25, 23 al 34, donde nos dice que los parientes cercanos pueden redimir a estos parientes que han perdido a sus esposos. Pueden hacerlo. Era la ley. Amado hermano, ¿sabe qué? Dios está cuidando de usted porque Dios está haciendo su voluntad a través de su vida. Hoy tal vez usted no lo entiende y dice, ¿por qué tengo que ir a este lado? ¿Por qué tengo que ir allá? ¿O por qué tengo que tratar con estas personas? Dios va a utilizar su vida también para bendecir a otros. Usted está en el plan de Dios. Dios va a utilizar el corazón de vos para amar a esta mujer. Esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3, pero ya le anticipo, Dios quiere trabajar a través de su persona. ¿Quiere dejarse utilizar usted también? ¿Quiere bendecir a otros? ¿Quiere ayudar a otros? Hay personas que van a necesitar de usted. En este tiempo, el Señor te dice que estás bajo sus alas, pero tú también puedes ayudar a otros. Por favor, ten compasión y misericordia, como el Señor mostró contigo cuando eras un extranjero, cuando nadie te conocía. Quiero concluir este mensaje animándote, diciéndote que el Señor te ama y que Dios ha mostrado su cuidado sobre ti. Por eso estás acá. No eres un accidente. No eres un número simplemente en una guía. Tú no eres una persona desconocida para Dios. Dios te conoce. Y Dios sabe los problemas que tienes y cada necesidad que estás pasando. Y Él sabe cómo está tu corazón. Lo afligido que está. ¿Estás temeroso? ¿Estás temiendo por todo esta situación? Déjame decirte que Dios va a cuidar de nosotros. Tú estás en sus planes. Dios va a proveer para ti todos los días. Y el Señor a través de su providencia te va a cuidar. Él ya está dando la salida a todos los problemas. Confiemos en el Señor. Ruth lo hizo. Se movió. Hizo algo. No se quedó estancada. Este es un tiempo de oportunidades. Y aún con esta pandemia que se escucha del coronavirus, déjame decirte, es una oportunidad. Oportunidad para predicar el Evangelio, oportunidad para acercarte a otras personas. Es una oportunidad para examinarnos nosotros y saber cómo estamos. Es una oportunidad. No la desaprovechemos. El Señor cuida de nosotros y estamos bajo sus alas. Hemos venido a morar con Él. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te doy las gracias porque tú nos guardas y nos cuidas. Y lo has hecho y te has mantenido fiel, Señor, aunque nosotros hemos sido infieles. Dios Todopoderoso, danos un corazón aguerrido que pueda, Señor, salir a hacer lo que tú mandas hacer. Predicar el Evangelio a toda criatura. Porque tú no quieres que nadie se pierda. Y ahora es una oportunidad. Si tú nos cuidas, si tú nos respaldas, Señor, tú vas a proveer para nosotros. Tú nos vas a dar alimento. De maneras impensadas, de maneras, Señor, en que nosotros no creíamos, va a llegar. Cada día nos proteges. Cada día, Señor, tienes cuidado de nosotros. Valemos más que los pajarillos. Valemos más que las plantas, que las flores. Somos tus hijos, somos tus hijas, Señor. Mira nuestro matrimonio, Señor. Esta es una oportunidad. Es una oportunidad, Señor, para que hagamos algo con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, Señor. Ahora es ese tiempo, Dios mío, de poder acercarnos a nuestro prójimo, a aquellos familiares que ya no les hablamos. Es tiempo de ser humildes y aceptar, Señor, que tú provees para nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque no te has olvidado de nosotros. Y esta semana, Dios mío, confiaremos en ti, que tu providencia nos va a cuidar, porque estamos bajo tus alas. En el nombre de Cristo Jesús, confiamos en ti. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz de Dios para todos ustedes. Gracias por escucharnos. Si deseas visitar nuestra iglesia, se encuentra ubicada sobre la calle Bolívar E381 entre 25 de Mayo y España, Cochabamba, Bolivia. O si prefieres, puedes comunicarte con nosotros al 422-3439. Será un placer atenderte.